Y en una mañana de cualquier ciudad caminan deprisa con cara de sal y llevan consigo aguas de más, miradas dormidas, licores de sal. Y son espectros del mundo laboral. Y al acabar el día se gastan el jornal para aliviar la pena que la obligación da, y llevan consigo licores de más, miradas dormidas en miradas de cal. Y son espectros del mundo laboral. Y somos espectros del mundo laboral. Somos espectros. Somos espectro. Somos espectro. Somos espectro. Somos espectro. Del mundo. Del mundo laboral. Y somos espectro. Y somos espectro. Y somos espectro del mundo laboral.